Boletín informativo, vacunas y mascarillas, medidas para prevenir brotes de virus respiratorio. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 24 al 28 de marzo de 2025. Llaman a vacunarse tras alerta sanitaria por aumento de virus respiratorio. Un llamado a vacunarse hizo la autoridad sanitaria ante el aumento de las enfermedades respiratorias asociadas a virus y bacterias circulantes, tales como rinovirus, influenza, COVID-19 y virus respiratorio sincicial, VRS, además de otros a los cuales hay que prestar atención como la influenza aviar. Cabe mencionar que el Ministerio de Salud MINSAL declaró alerta sanitaria para abordar esta amenaza a la salud pública en todo el país, ejecutando acciones coordinadas antes que comience el periodo invernal, ya que es necesario anticiparse y prevenir brotes de virus respiratorios que puedan afectar a la población. Hasta la fecha, se han registrado 7.623 consultas por enfermedades respiratorias en la región, con un aumento del 69,9% en casos de neumonía respecto al año anterior, afectando principalmente a mayores de 65 años. Además, el Hospital Juan Noé Crevani ha notificado 93 casos de infecciones respiratorias agudas graves, con 10 fallecimientos, en su mayoría en personas mayores de 60 años. La Seremi de Salud reiteró el llamado a la vacunación, especialmente en grupos de riesgo, e indicó que el eventual uso obligatorio de mascarilla en centros de urgencia sigue en evaluación. Los primeros buses red llegan a Arica. Llegan los primeros buses estándar Red Arica y la renovación de colectivos en el marco de los programas Renueva tu Micro y Renueva tu Colectivo 2024, iniciativas que buscan mejorar la calidad del transporte y beneficiar a 22 operadores y operadoras de buses y 34 de colectivos. Los nuevos buses cuentan con aire acondicionado, accesibilidad universal y tecnología avanzada para optimizar la experiencia de los pasajeros. Además, en las próximas semanas, Arica recibirá 12 buses eléctricos, impulsando un sistema más sustentable. En cuanto a los colectivos, los nuevos vehículos incorporan mejoras en seguridad y eficiencia, además de reducir las emisiones contaminantes. La inversión total para la modernización del transporte alcanza los 3.425 millones de pesos financiados a través del Fondo Espejo para Regiones y el Gobierno Regional. En Arica conocen nueva cartola del Registro Social de Hogares. Las familias de Arica y Parinacota pueden conocer con mayor claridad su situación en el Registro Social de Hogares, RSH, y los beneficios a los que pueden postular gracias a la nueva cartola presentada recientemente. Este documento explica de manera sencilla cómo se calcula la calificación socioeconómica e incluye una sección de beneficios potenciales, permitiendo a los hogares saber si cumplen con los requisitos para las ayudas estatales como el subsidio único familiar o el subsidio de discapacidad para menores de 18 años. La cartola incorpora un glosario con términos clave y códigos QR para acceder rápidamente a información y actualizaciones. El rediseño fue elaborado con el aporte de más de 41 mil personas en todo Chile, respondiendo a la necesidad de una herramienta más clara y accesible. Las familias interesadas pueden consultarla en línea en www.registrosocial.gob.cl o en oficinas municipales y Chile Atiende. Fiscalizan estaciones de servicio en Arica y Yuta. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC de Arica y Parinacota realizó inspecciones en dos estaciones de servicio sin logo, ubicada en Arica y el Valle de Yuta, con el propósito de comprobar si los combustibles comercializados cumplen con la normativa de calidad vigente. En las inspecciones se tomaron muestras a los combustibles para su análisis de laboratorio, además de la revisión de medidas de seguridad en los recintos que permitieron verificar que no existía eran fugas en las unidades dispensadoras, evaluar el estado de los extintores y comprobar la correcta rotulación de los equipos. Jorge Sandoval, director regional del SEC, destacó que estas acciones buscan garantizar que los consumidores accedan a combustibles seguros y de calidad, minimizando los riesgos tanto para los trabajadores como para los usuarios. Asimismo, se llama a la comunidad a reportar cualquier irregularidad relacionada con la venta de combustibles a través del sitio web www.sec.cl. 39.000 estudiantes recibieron útiles escolares. JUNAEB de Arica y Parinacota completó la entrega de 39.000 sets de útiles escolares, beneficiando a estudiantes de educación parvularia, básica, media, de adultos y a niñas y niños con necesidades educativas especiales. Los sets escolares incluyen cuadernos universitarios, lápices de colores, reglas, gomas de borrar, sacapuntas y otros materiales adaptados a cada nivel. Además, los cuadernos incorporan contenidos educativos sobre vida saludable, educación vial, alimentación balanceada, actividad física, autocuidado, salud mental y salud visual, entre otros. Mi primer negocio rural. Infórmese del concurso para jóvenes emprendedores del campo. Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento rural y brindar más oportunidades a las nuevas generaciones, INDAP lanzó el programa Mi primer negocio rural, una iniciativa destinada a jóvenes entre 18 y 40 años interesados en desarrollar negocios silvoagropecuarios y actividades conexas. Este programa ofrecerá a las y los beneficiarios financiamiento no reembolsable, asesoría técnica especializada y apoyo para inversión y capital de trabajo, permitiendo la consolidación de emprendimientos en el sector rural. En la región de Arica y Parinacota, el presupuesto asignado es de 88.500.000, asegurando además 3 años de asesoría técnica para fortalecer la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos seleccionados. Más información sobre el proceso de postulación en las redes sociales de INDAP Chile o INDAP Arica. Para más información en radioaini.cl y todas nuestras redes sociales.